Nos metemos en un tema que nos viene preocupando y que tiene que ver que frente a la situación de la desaparición de Gisela Gutiérrez, a quien estamos reclamándole al Estado, se ha archivado la causa. En relación a ello vamos a comunicarnos, esto lo habíamos estado hablando también con Fernando Peñalosa, estamos en comunicación telefónica con una de las integrantes de quienes vienen acompañando también a Gisela y vienen levantando esta bandera. Estamos hablando de una de las integrantes de la campaña nacional contra las violencias, Victoria Pacero, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Vicky? Buenos días, Gaby, buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, Vicky, muchas gracias por recibirnos y preguntarte, bueno, cómo se viene vivenciando esta situación compleja, grave, que tiene que ver con archivar la causa sobre la investigación de la desaparición de Gisela, ¿no? Bueno, para nosotros, bueno, fue una novedad que recibimos la semana pasada a través del abogado Peñalosa, que entiendo que estuvieron recién en comunicación con él. Estamos, bueno, valorando estrategias colectivas nosotras, por un lado, y por otro lado la familia también con el abogado, que es el abogado querellante. Bueno, por un lado esto es un archivo de la causa federal. Para quienes no están tan al tanto, digamos, al momento de la desaparición de Gisela activaron distintas estrategias, digamos, en lo legal de que vaya por distintos cauces jurídicos, y esto en primer lugar tiene que ver porque justamente Gisela encarnaba muchas violencias, no era solo una, sino múltiples violencias. En distintas ocasiones lo hemos expuesto, ¿no?, que es por lo que general atraviesan las mujeres, y sobre todo las mujeres de sectores populares, violencia física, violencia sexual, violencia institucional, y al ser distintas violencias son distintos cauces jurídicos, ¿no? En este caso lo que se archiva es la causa federal, que era la averiguación de que operara alguna red de trata, pero todavía sigue abierta, digamos, tienen que seguir investigando la averiguación de paradero, en tanto Gisela sigue sin aparecer. Uh-huh. En este sentido, bueno, nosotras no somos abogadas y el acompañamiento que hacemos es un acompañamiento feminista, siempre lo ha sido. Obviamente tenemos en cuenta estos aspectos legales y técnicos, y nuestra estrategia colectiva se orienta en función de esto y también en diálogo con quienes sean los abogados. En este momento el abogado querellante que ha elegido la familia es Peñalosa, y bueno, veremos la estrategia vinculado a esto, pero de antemano, como te digo, nuestro acompañamiento feminista y también nuestra lectura de la justicia feminista. Por lo tanto, no esperamos grandes cosas, porque sabemos que es una justicia patriarcal que no le interesa y no sabe investigar la desaparición de mujeres. Estamos hablando que al día de hoy siguen desapareciendo mujeres en democracia. Estamos, bueno, en una fecha muy muy sensible en nuestro país, y no es menor dejar de recordar esto, ¿no?, que las desapariciones continúan aún en democracia, que afecta principalmente a las mujeres pobres, que el Estado no tiene y no le interesa investigar esas desapariciones, y en este sentido, desde esta lectura feminista que hacemos y la convicción feminista de que seguimos acompañando, la seguimos buscando y seguimos exigiendo al Estado y a los responsables directos de la desaparición de Gisela. O sea, esto no nos implica que se archive la causa federal, no nos implica ningún cambio en nuestra convicción de que hasta que no haya justicia no vamos a parar.